será la etapa doble, en la mañana ruta y en la tarde crono, de lo que es Rutas de América, con Alan Matías Presa como líder de la general. Y no nos podemos perder la conferencia de prensa, seguramente que habrá, de Carlos Bueno, ¿no? Sin dudas. Vamos a ver si por un lado me dicen si que lo, ya si, está en Melo, por si otro lo me citan, dicen... porque claro. De repente nos dejan afuera este bombón. Por un lado me dicen que ya está en Melo y por otro me dicen que no llego todavía. Nos vamos. El reencuentro mañana 7:30. Hasta mañana. Fue una presentación de... Caxoe, estamos de tu lado. 7:30 noticias, con toda la información. Hechos, acontecimientos, novedades en nuestra región. 7:30 noticias, 7:30 noticias, informando primero y mejor. Es la hora de viajar por Núñez. Es la hora 7:56 minutos. Núñez. Dejarte cada día más cerca, nosotros vamos cada vez más lejos. Hoy en Núñez ya se siente como siempre esa amistad. Núñez, uniendo nuestra gente. Y no olvides que Núñez nunca te deja a pie. La tecnología de lentes polarizadas ha sido el gran avance en lentes de sol. Filtran el 100% de los rayos UV, eliminan reflejos, reduciendo el deslumbramiento de la luz solar y aumentando el contraste visual al manejar y en toda actividad. Las lentes polarizadas logran una visión descansada y de alta definición. Vení a Óptica Florida por tus anteojos de sol polarizados comunes o por receta. Saravia 624, teléfono 4642-3469. Melo. Este carnaval disfrútalo al máximo. Baila, divertite, sudá la ropa. En Crespi te damos una manito. Lavarropas automático, 5 kilos, carga superior, con lo hago yo y pago menos, 7.190 pesitos, o 12 cuotitas chiquititas de 670 pesitos. Lavarropas carga frontal, 6 kilos de ropa, con lo hago yo y pago menos, 8.990 pesitos, o 12 cuotitas chiquititas de 839 pesitos. También en carnaval, Crespi te conviene. Atención mecánicos, atención chapistas, atención comerciantes en general. Barraca La Criolla anuncia la incorporación de una cortadora y plegadora de chapa de última generación. Potente, corta y dobla chapas y planchuelas de hasta 8 milímetros. Sí señor, hasta 5.16. Rapidez en la ejecución de los trabajos. Y ni hablemos de los precios. Barraca La Criolla, gente de trabajo que sabe que el trabajo no puede esperar. La Escuela MAPA 33 abrió inscripciones para marzo 2018. Auxiliar veterinario, producción equina, agronegocios, educación inicial, masoterapia e instructor en técnicas orientales y auxiliar en kinesiología. Pero hay más cursos. Consulte la web o vía WhatsApp 098-994296. Puedes llamar también al 2-409-1515 de Mapa Central y pregunte por los cursos en 33. Ecuatoriano Antonio, sanador de fama internacional que cura enfermedades difíciles como astas, psoriasis, herpes, dolores de columna, dolores a los huesos, migrañas, calambres, vértigos, tiroide, lupus, hemorroide, divertículos, desaparecen los quistes, hernias, aperturas de caminos, garantía total, precios accesibles. Da consultas este miércoles 21 de febrero en Melo, en Posada San Jorge, calle Diamelas, esquina Mata, de 8 a 13 horas, 098-913-907. Y lo primero de estas vacaciones, ¿qué es? Asegurarte la tranquilidad con el pack vacacional de Todo Repuestos. Ahora, y por solo 15 días, pack vacacional con bomberito, dos balizas y el botiquín. Todo, pero todo por 1.300 pesos solo por 15 días. Siguen todos repuestos frente a calle Mata. Las mujeres al volante están con derrape total. Ah, ya que estás, consulta por los cinturones de seguridad. Sí, todos repuestos, con estacionamiento libre, dale. Carnicería Santa Rita en Luisa Paz 1506, Barrio Leone. Les ofrece cortes de frigorífico, corderos y borregos todo el año, chorizos mezcla y de cerdo. Carnicería Santa Rita, Barrio Leone, Zona Norte. Teléfono 464-219-82. ¿Por qué te atendemos? Camina alegre por las mañanas, la caravana multicolor. Bravos varones por los caminos, bajo la lluvia o ardiente sol. Son los ciclistas porque ellos quieren siempre algo hermoso para querer. Ruedas que buscan la ansiada meta, cuando el atleta quiere vencer. Ya comienza el pedalear de un evento internacional. ¡Row, row, Rutas de América, el valor! ¡Rutas de América, el valor! ¡Limbo! ¡Muy buenos días! La magia del ciclismo nos traslada día a día en esta caravana multicolor a los distintos puntos y lugares de nuestro paisito. Ayer nos despertábamos en Tacuarembó, hoy nos despertamos en Cerro Largo, en Melo, en Suelo Arachán, para comenzar con nuestro trabajo. Pero vamos a ir rápidamente, se larga a las 9 de la mañana, pero tendremos de 8 a 8 y media, tendremos la posibilidad de que Roberto Cabrera, desde Estudios Centrales, nos ilustre, junto con Pablo, a quien saludamos. Muy buenos días. Muy buenos días, Luis, compañeros. Como siempre, un orgullo y un placer de compartir otra jornada ciclística junto a todos ustedes. Vamos con Pablo. Roberto, buenos días. ¿Qué tal, Luis? Muy buenos días. El saludo a todos nuestros compañeros aquí en la central de la 1410 para esta cobertura especial de Rutas de América. El afectuoso saludo a los compañeros de Acuarela de Melo. Correcto, con Acuarela de Melo, sí señor, con la cadena ciclística de todos lo que hace a esta Ruta de América. En cada rincón del país una radio, una voz que emerge todo lo que se hace desde la ruta. Vamos ahora sí. Pablo, comenzamos. Notas para 8 y media de la mañana hasta las 9, de 8 a 8 y media van ustedes con todo, con la tanda, con todo. Hay baile esta noche, Rutas de América, aquí en la ciudad de Melo, en Cerro Largo. Vamos a ver, ponémosle la música y después arranquen ustedes. Llega a Melo la 47ª edición de Rutas de América. Nos preparamos para darle la bienvenida a todas las delegaciones con un espectacular baile a todo carnaval 2018. Se te están cayendo los pantalones. Este miércoles 14 de febrero, con el Supergrupo Antillano. ¿Antillano? Está bueno. Supergrupo Antillano. Organizan Federación Ciclista de Cerro Largo en apoyo a Club Arachanes y Club Ciclista Cerro Largo. Entradas anticipadas en Tienda Esencial, Sarabia y Valle, Provisión Lo de Nievas, en Avenida Italia 1011 y en Parrillada San Cono. Ella se pone seductora. Este miércoles 14 de febrero, el baile de Rutas de América en Millennium Mega Evento. Con Antillano. Sí, venimos a estudios con Caxon, cooperativa de ahorro y crédito, oficiante de la empresa de comunicaciones de los uruguayos, presenta Gobierno de Canelones. Estás viviendo la 47ª edición de Rutas de América, organiza Club de Ciclistas Fénix, Gran Premio Antil, avanzamos juntos. La empresa de comunicaciones de los uruguayos, premio Sprinter de Cortiluz, Cortina Cortiluz, premio de la cima, refrescos Limol, disfruta los refrescos Limol, mejor sub-23 de jugos de uva de la Carolina, la promesa olímpica, una presentación de Simaco Repuestos. duro va para atender el premio de regularidad. Es de Giocomma y el premio de revelación de TNU, Televisión Nacional, Canal 5. Recordamos que esta competencia fue declarada de interés deportivo nacional por la Secretaría de Deportes del Uruguay. Transmite esta emisión deportiva Radio Ciclismo con la 1410 AM Libre, Radio Acuarela de Milo, FM Tacuarembó 90.3 AM Arapaite Salto, 94.5 Emisora de la Playa, FM Centro de Durazno, 1420 AM Radio Felicidad de Paysandú, FM Mega de Vergara, CW45 Difusora 33, Radio Impacto de Colonia, Radio 5 de Trinidad Flores, Radio Ibirapita de San Gregorio de Polanco, FM Sirio de Franklin Muerto, La Elegida de Río Branco 98.5 FM Adioma y la gran cadena de emisoras del ciclismo nacional. Nos ponemos a punto con la competencia, que es un auspicio del Centro Mutual y Social de Retirados a Personales Subalternos de las Fuerzas Armadas. Comuníquese al teléfono 2203-3158. La etapa de ayer se largó a las 11 horas 8 minutos desde Tacuarembó a Cortinas, retornando a la capital de Carlos Gardel. Se pone en marcha la caravana multicolor rumbo a Cortinas. La etapa se denomina Daniel Gutiérrez. La magia de la radio, la emoción que ofrece el ciclismo, traspasa los límites. Es el caso de Eduardo Ledesma, que está sintonizando desde Suecia, que envió un saludo para la gente de Tacuarembó, como así también de la ciudad de Minas. Y la caravana previo a esta prueba, también entre los pedalistas, un hecho inusual, distinto. Estaba un italiano entre todos los ciclistas para vivir muy de cerca precisamente las emociones del deporte del pedal. En definitiva, 128 voluntades le dan brillo y color a la jornada de ayer. Los primeros movimientos son protagonizados por Fabián Rebetti y Nicolás Arechichú, donde se suman Eric Faúndez, Pablo Troncoso, Diego González, Matías Merici y Camilo Pimentel. Más adelante, quieren hacer la diferencia el de Juventud de las Piedras, Luis Olivera. De inmediato se suma el melense Francisco Daus, de Nacional de Cerro Largo. Por su lado, los que cierran el pelotón son Pedro Guerrero, Martín Castro y Juan Feijó. Tienen problemas en su máquina el isabelino de Estudiantes del Colla, Gregory Duarte. El pelotón pasa por Sauce de Batoví y los ciclistas se preparan para la primera emoción. Y llegamos al embalaje bonificado del premio Sprinter, donde gana el brasileño Wanderlei Melchor, el segundo Mauricio Santa Cruz y tercero Sebastián Vicentino. A los 20 kilómetros, 500 metros, el tiempo era de 28 minutos, 11 segundos y el promedio 43 kilómetros, 756 metros a la hora. Un promedio de huevos y productos por suitos de granja Frequia, Fray Marco, Florida. Teléfono 4311-6126. Farmacia Maldonado, una farmacia diferente, abierta las 24 horas, solo 365 días del año para atenderle como usted merece. Farmacia Maldonado, Santa Teresa y Ventura Alegre. Teléfono 4223-4723 Maldonado. Distribuidora Castelar desde 1991, llevando a reconocidas marcas a los comerciantes de Ciudad del Plata y el departamento de San José. Teléfono 099-3410-47. Cooperativa Caxon, cooperativa de ahorro y crédito. Estamos en Ciudad del Plata, Playa Pascual, Galería del Plata, Local 7, teléfono 2347-3324, créditos al más bajo interés con el mejor beneficio. Todo Nissan, repuestos originales, envíos al interior en el día, atención personalizada, Avenida Graciada 2727, teléfono 2209-4248 o 2204-2551. Dije Todo Nissan, mejorar la infraestructura vial es fundamental para continuar acompañando el desarrollo del país. Continúan avanzando las obras de rehabilitación y mantenimiento en la Ruta 8, desde Milo a 33, Uruguay en marcha, Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Seguimos poniendo la competencia a punto, que es una presentación del Centro Mutual y Social de Retirados o Personal Subalterno de las Fuerzas Armadas. Comuníquese al 2203-3158. Inmediatamente 13 voluntades intentan una fuga. Son ellos Robert Méndez, Federico Laguna y Carlos